Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3176, miércoles touch de la semana, pasado por agua. Bueno, de aquí al fin de semana va a estar pasado por agua, lluvias dispersas, pero con alta probabilidad de que nos caigan encima. Así es de que, a cuidarse, arrancamos el programa con este álbum de la guitarrista Orianti, esta chica de este álbum Violet Journey, Viaje Violeta, es su álbum debut de esta guitarrista de junio del 2007 con la canción Right Now, es lo que estamos escuchando. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos un programa especial con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, que está conectado desde San Francisco, California. Ahorita se los presento, el equipo completo trabajando para usted, para esta conversación muy importante. Creo que ya sabe, con nuestro coach, pues siempre tenemos conversaciones muy interesantes y aprendemos todos. El equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, ya ve que ahora las redes sociales pues nos dan la oportunidad de estar en todo el mundo. Nos sigue mucha gente de muchas partes del mundo gracias a las redes sociales y al internet, que también pueden escuchar el programa. Y la verdad, cada día la penetración de Fórmula en los Negocios va creciendo gracias a usted, a su preferencia. Me acompaña Laura Alcalá hoy en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, muy interesante, pues, touch de la semana, ¿no, Robert? Miércoles, touch de la semana. Y bueno, pues hoy nos acompaña nuestro queridísimo coach que está enlazado con nosotros a través de redes sociales, Gonzalo Córdoba desde San Francisco, y que nos trae este tema tan interesante de las emociones en los negocios. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas allá el currículum de Gonzalo Córdoba, como haces cada vez? Bien, amigos, nos acompaña Gonzalo Córdoba a través de nuestro estudio virtual desde San Francisco, California. Él es coach ejecutivo y mentor. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual, certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human y Bain Love LLC. Ha dirigido procesos de liderazgo con compañías de Fortune en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches, qué gusto tenerte otra vez por acá. Muy bien, Roberto, muchas gracias a ti, Laura, y al auditorio. Un placer, como siempre, estar visitándolos virtualmente desde San Francisco hasta allá a Mérida. Qué ganas de estar por allá, ¿eh? Hombre, qué lindo. ¿Cómo está la temperatura en San Francisco? Pues mira, si me lo preguntas así, me agarraste en curva, pero te voy a decir en grados Fahrenheit. Estamos justamente a 55, que viene siendo, como cuánto viene siendo, no tengo aquí una calculadora de grados. Como 17, no. Pero vamos a decir que son unos 13, sí, ponte tú 13, 14, ¿no? Por allá. O sea, fresco, rico, la verdad, yo no me quejo. No, pues nosotros estamos acá casi a 29. ¿Cómo 29? Llegamos a 30 y tanto. Bueno, no, pero ahorita ya refrescó con la lluvia. Bueno, lluviecita. Con la lluvia. Ah, oye, qué importante el tema, porque hasta en el tiempo, esto de las emociones, pues tienen impacto, ¿no? Y también, pues, el entender, comprender y aprender el impacto que tienen las emociones, sobre todo en los negocios, ¿no? Que es el tema que nos traes hoy. Y que, bueno, pues generalmente, como inicias la conversación, todo lo que hagamos, toda acción nuestra, genera algo, ¿no? Y tiene que ver con las emociones. Correcto. Es impresionante, la verdad. A mí, por eso se me antojaba empezar justamente por ahí, Roberto, reconociendo que todo lo que hagamos, incluso cuando no hacemos nada, eso es algo. Sí. Esa idea me gusta mucho pensarla, porque a veces pensamos que porque no hacemos nada, no hay ningún resultado, no hay ninguna consecuencia, y siempre hay una consecuencia, particularmente cuando no hacemos nada, pero es importante entender esta idea, porque en los negocios normalmente tenemos una fuerza que nos mueve, tenemos una inquietud, queremos crear, vender, crecer el mercado, tener un posicionamiento, que nos compren nuestros productos, tener más clientes, contratar empleados, en fin. Siempre hay este compromiso en el empresario de crear resultados, ¿no? O se trata de otro tipo de negocio que a lo mejor está orientado a lo no lucrativo. E incluso cuando es un negocio no lucrativo, también hay resultados que deseamos ver, ¿sí? Correcto. Entonces, esto hay que entenderlo. Y detrás de los resultados, o enfrente de los resultados, siempre estamos creando un mundo emocional u otro, ¿no? Creo que es importantísimo darnos cuenta que le ponemos, muchos empresarios le ponen muchísima atención a todas las piezas que integran el rompecabezas del negocio y normalmente se pierden de la oportunidad de ver el mundo emocional, de ver la importancia de las emociones en este mundo organizacional o de negocios. Entonces, justamente a mí se me antojaba el día de hoy volcar la mirada al mundo emocional, ver cuáles son estos factores esenciales en el ser humano y cómo eso va a influenciar necesariamente la organización. Realmente no es escapatoria, ¿eh? Cuando pensamos que no es escapatoria, ya estamos en una emoción, que es la emoción de la negación. Entonces, ojo, si usted va manejando y dice, no, en mi empresa eso no pasa, bueno, pues ya detectamos una emoción en la que está usted instalada o instalado. Correcto. Es impresionante lo que mencionas, porque también estaba yo pensando. O sea, mencionaste cosas importantes de por qué hacemos negocios, ¿no? El crear, el vender, el pues promocionar, el tener empleo, el crear empleo, el ayudar a los clientes. Porque también hay otra clase de empresarios que son los que buscan, pues, o que viven en el mundo oscuro de los negocios, el engañar, el robar, el solamente incrementar sus fortunas. Hasta en eso también hay emociones negativas muy poderosas, pues que en lugar de crear, destruyen, ¿no? Claro. Yo no sé si ustedes recuerdan, me recordaste esto, me parece que fue en el 95, para ustedes, los que no saben qué es eso, fue un año, ¿sí? No solamente existen en los años 2000, ¿sí? Sí. Ya no, o sea, ya no saben qué. ¿95 qué es eso? No, en 1995, este hombre, Daniel Goleman, sacó un libro que rompió con muchas estructuras mentales y sobre todo organizacionales cuando sacó su libro Inteligencia Emocional. Es muy interesante entender que en ese momento, gracias al universo, gracias a Dios, empezaron muchas empresas a darse la oportunidad de contemplar la idea siquiera en ver la palabra emociones y la palabra inteligencia juntas en una misma frase. Correcto. ¿Sí? Así de importante y de trascendental es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos a meter profundo en cómo se ve esto en la organización. Pero bueno, amigos, la verdad que quédese con nosotros. El mundo emocional vino a aparecer, como dice Gonzalo, en nuestro mundo de negocios. Y bueno, establecimos esta parte para aprender de las emociones. Porque mire, por lo menos yo aprendí dos cosas importantes. Una, las emociones no nos las podemos quitar ni dejarlas colgadas en el closet. Y además, las tenemos ya integradas y además son parte fundamental de nuestro ser, pero también nos ayudan y tenemos que aprender de ellas. Y bueno, eso también lo decía este señor Goleman en su inteligencia emocional. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Linda canción, Vintage Trouble, es esta canción, es este álbum de Bomb Shelter Session. Es el primer álbum de estudio de Vintage Trouble, liberado en julio del 2011. Esta canción se llama Jezabel. Buena música, ya hemos escuchado a Vintage Trouble. Es un buen grupo de rock, rhythm and blues, soul, blues, rock and roll. Ya saben que ahora al rock and roll le han puesto tantas modalidades que, pues, pero como decía el Tri, es puritito rock. ¿Para qué le andan dando vueltas al asunto? Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa de servicios de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Cuenta con un servicio personalizado en barcos, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales al 9699-355519 o visita www.lineaships.com. Pero bien, regresamos aquí al estudio de Radio Fórmula Yucatán. Y estamos enlazados a través de internet en la plataforma Zoom con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en vivo en el, aunque estamos con este, es qué maravilla el internet y la tecnología cuando funciona, porque luego nos hace malas jugadas, pero es maravillosa la tecnología. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy en la noche. Claro que sí, Robert, y pues bueno, este tema tan interesante de las emociones en el negocio, y que pues bueno, yo quisiera preguntarte, Gonzalo, porque veo aquí en tu enfoque, de que muchas veces cuando hablamos de la emoción, pues tendemos a pensar que el estado ideal es el ser felices, ¿no? El estar a gusto, el estar siempre contentos, el estar siempre en armonía con lo que nos rodea, con las circunstancias que se nos presentan. Sin embargo, nada es más distante que la cruda realidad de que mayormente no nos gusta lo que nos pasa, no nos gusta lo que nos rodea. Siempre queremos cambiar, incluso hasta nuestra pareja, hasta nuestros hijos, hasta nuestro trabajo. Y la mayoría de las veces estamos a disgusto con lo que sentimos y la manera en que reaccionamos. Entonces yo mi pregunta para ti sería, Bueno, y en los negocios, si en nuestra vida personal de por sí ya es difícil lidiar con las emociones diarias, y en el negocio, ¿cómo le hacemos? Claro, es buenísima la pregunta. Por ejemplo, hay que empezar por tu pregunta. Fíjate cómo usaste la palabra lidiar. Lidiar significa batallar. Uh-huh. ¿Sí? La lidia viene del toro, ¿sí? Es un riesgo, es un peligro. Te estás refiriendo, aunque usaste una palabra que culturalmente todos entendemos, te estás refiriendo de alguna forma, inconscientemente, a que es difícil, esto es algo duro. ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, nanita, las emociones, ¿no? Allá vienen, como si fuera la calaca, ¿no? Bueno, esto no solamente le ocurre a Laura, amigos, nos ocurre a todos. Esto nos pasa a todos. Cuando escuchamos emociones, pensamos, ya van a empezar a hablar de sentimientos. Esa es una. La otra es, ay, hay que ser felices, no peleen. ¿Sí? Fíjense cómo el espectro que tenemos emocional es muy cortito. Si estuviéramos hablando de colores, nada más tendríamos el negro o el blanco. Nos perdemos de toda la gama inmensa de colores, ¿sí? Correcto. En la cual podemos meternos. Entonces, yo empezaría por ahí, por decir, oigan, les invito a empezar a hablar del mundo emocional como algo, como cuando éramos niños y aprendíamos el alfabeto, que decías, wow, ¿en serio hay vocales y consonantes? Hoy solamente aprendí la A. Ok, hoy solo sabes la A, ya sabes decir A, ¿sí? Fantástico. Bueno, hay que irnos poco, porque hay que ser pacientes con nosotros mismos, porque realmente va a tomar un tiempo en nosotros, sobre todo desafiar nuestra cultura y después poderlo llevar a la organización. Te cuento que no es fácil, reconozco que sí puede ser una lidia, pero lo interesante del mundo emocional, y esto es lo que quiero que escuchen nuestros amigos, porque ustedes dos ya lo saben, es que el mundo emocional no depende de lo que nos ocurre, depende de lo que decimos de aquello que nos ocurre. ¿Sí? Ok. Depende de cómo Otra vez, barajame eso. Fantástico, mira. ¿Cómo nos relacionamos en el mundo emocional? No depende de lo que nos ocurre, de lo que nos pasa, sino de cómo experimento, cuáles son mis opiniones de acuerdo a ello, que a aquello que me está sucediendo. Ok. ¿Sí? Entonces, déjeme decir, yo, digamos que la metáfora que siempre traigo es que somos como péndulos en el mundo emocional. O nos enojamos o estamos tristes. O celebramos o nos queremos quedar encerrados. ¿Sí? No hay este justo medio, ¿sí? Nos vamos del enojo a la celebración, de la felicidad al drama, de la tristeza a la alegría. Entonces, ustedes ya me han escuchado decir esto antes, tenemos registradas más de 200 emociones contenidas dentro de nosotros, como decía Roberto hace unos momentos, y cada una nos predispone a algo, cada una genera algo, ¿sí? Uh-huh. Cada una también tiene la capacidad de generar algo en el otro, ¿sí? Porque yo te salpico, cuando yo me muestro apasionado, interesado en ti, pues tú también te contagias. Pero si yo llego de malas, diciendo groserías, pues te espantas, dices, ¿qué onda con este hombre, no? Uh-huh. Pues fíjense cómo las emociones salpican, ¿sí? Nos afectan. Sigamos viendo un poquito más con detenimiento esto de las emociones. Pensemos en ella. Otra metáfora que me gustaría darle al auditorio es, imagínense una alberca, una piscina. Si usted en este momento se imagina una piscina, puede que el agua esté muy fría, o muy cálida, o estar hirviendo, así burbujeando, o puede estar efervescente, o templada, congelada. Esa piscina se va modificando dependiendo de lo que nosotros vamos creando como sistema, como personas, en lo individual o en lo colectivo. Fíjese que, escúcheme esto, en los negocios, las diversas temperaturas de esa piscina las generan los líderes dentro de esta organización, ¿sí? Cuando uno llega así como bala, ¿no? Y no toma en cuenta a nadie, ha cambiado la temperatura de la piscina, para bien o para mal. Ahí están los resultados que yo hablaba en el inicio de esta conversación, que son muy importantes para la organización. Entonces, cuando los líderes de muchas empresas me invitan a trabajar, una de las primeras cosas que les invito a ver es, oye, ¿desde qué emoción eres líder? ¿Desde qué estado emocional estás reuniéndote en tus...? Veo que muchas empresas tienen juntitis, ¿no? Así como que reunión tras reunión tras reunión tras reunión. Ok, fantástico. Si no hay escapatoria de eso, ¿desde dónde te estás reuniendo? ¿Quién estás siendo cuando te reúnes? ¿Desde qué emoción estás operando? Uh-huh. Y por último, algo que es importantísimo recordar o aprender, y se los quiero decir ahora, es entendamos de una vez por todas que las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, sino que son aquello que nosotros le vamos adjudicando, de manera que pues tienen la capacidad de ser positivas y eso nos permite impulsar un proyecto y cerrar ventas y reunirme y tener la fuerza para decir, oigan, ya estuvo bien de llegar tarde, ¿no? Mm. Oye, pero también pueden ser muy negativas si el enojo, por ejemplo, me hace pegar a las paredes de oficina y salen volando las computadoras y las impresoras, pues eso no va a estar bueno. ¿Sí? Ahí el mundo emocional pues ya no nos va a servir porque lo estoy transformando en algo peligroso. Entonces, es fácil, yo calculo, que para la gente que nos está escuchando, será fácil apreciar desde esta perspectiva que dentro de nosotros también está contenida la habilidad de crear o destruir con el mundo emocional. Fíjate qué interesante, porque es cierto, uno desde que entra a su negocio o entra al trabajo, y más si tú eres el dueño o eres el jefe, hay que descubrir qué emociones generas cuando entras, pero más importante es descubrir con qué emoción entras tú, porque esa emoción te va a generar el ambiente de trabajo en el que vas a iniciar, ¿no? Y eso a veces lo pasamos desapercibido. Pues yo me acuerdo incluso haber dicho en alguna ocasión, obviamente hace muchos años, antes de haber estudiado esto del coaching, yo haber dicho, oye, no, aquí no traigas tus problemas, maestro, aquí si vienes deprimido te vas a tu casa. Aquí vienes a trabajar, porque nos enseñaron a reprimir las emociones y no aprender de ellas, ¿no? Que esa es la parte fundamental de todo esto. Pero bueno, ahí tiene un ejemplo de lo que, si a usted le pasa esto, amigo, pues yo le invito a la reflexión, mas no se nos vaya, porque vamos a seguir conversando este tema tan importante, sobre todo, sí, en los negocios. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando otra vez esta guitarrista Orianti con la canción Violet Journey, que así se llama también el álbum. Buena música, esto es pues género rock. Ella es del 2007, pues es una guitarrista a nivel independiente, Orianti, y ella produce sus propios discos. Buena música, no la habíamos escuchado, Juan de Dios, buena música. Y usted también, amigos, gracias por acompañarnos. Si el pavimento está mojado, pues yo le pido que tenga precaución al manejar. Acuérdese que el pavimento aquí en la ciudad de Mérida es alto, resbaloso cuando está mojado. Así es de que extreme precauciones. Y déjeme darle una recomendación. En este mes de octubre, Grupo Sadasi quiere que estrenes casa. Todavía estás a tiempo para hacerlo. Quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras vas a hacer ejercicio. Hay espacios deportivos, realizar tus compras en los centros comerciales. Hay un centro comercial dentro de Los Almendros. Amigo derechohabiente del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos sus beneficios, como el de la hipoteca verde. Mire, esto es importante porque Sadasi construye pues casas colonias, sus fraccionamientos son sustentables y pues tú al tener una hipoteca verde recibes adicionalmente a tu casa, pues cosas que ecotecnologías, como le llaman, que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente, que ya sabe, nosotros aquí en este programa, junto con Sadassi, somos precursores de la sustentabilidad, tenemos que cuidar nuestro planeta. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcale 611-4000, date una vuelta a Los Almendros, constata lo que te estoy diciendo y estrena casa. Bueno, estrena casa ahora para los PIB, porque ahí vienen los muertos, ¿no? Ya faltan 2 semanas. Bueno, pa Navidad entonces. Pero márcale 611-4000, haz una cita, platica con sus asesores, ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción de crédito que te convenga. Búscalos también en www.sadassiyucatan.com.mx. Bien, regresamos con la conversación de nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, con este tema de las emociones en los negocios. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, Gonzalo, fíjate que me llamó mucho la atención la reflexión que nos participaste, que compartiste con nosotros, de que la temperatura de la piscina la determina el líder, ¿no? Que esa temperatura de esa piscina representa la temperatura, el estado de ánimo, la emocionalidad de un negocio. Y que muchas veces el líder no se da cuenta de qué temperatura está escurriendo a todo lo largo de, pues, de la tienda, del centro de servicio, de los tonos de voz si es un center calling y todos los diferentes establecimientos que pueden existir, y que muchas veces los intendentes, los colaboradores, los trabajadores, cajeros, los vendedores replican esa emocionalidad porque se va permeando entre ellos, y que pues a fin de cuentas el que acaba sintiendo esa temperatura pues es el cliente, ¿no? Correcto. Absolutamente. Esto que dices es un gran ejemplo, ¿eh? Y sobre todo hay una gran ceguera ante el impacto que tiene. Lo que tú dices es tan importante, es que esto llega hasta el consumidor, hasta el cliente, el que entra por la puerta y nos va a comprar. Y esto tiene que ver con algo muy fundamental ahora. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros éramos niños, lo que nos enseñaron de las emociones es a reprimirlas, a no hablar de ellas. Ya no te enojes, ya no te pongas triste, y alégrate. No grites, no pidas, no levantes la voz, ya te reíste muy fuerte, aquí no es lugar para gritar, acá sí, acá, uff, o sea, nos traen como con esposas de oro para todos lados con el mundo emocional, ¿no? No se puede, ahí están, pero hay que reprimirlas. Entonces, o en el mundo organizacional son cuestiones irracionales, poco objetivas, aquí no las traigan, ¿no? Entonces, bueno, con estos cuentos, nosotros quizás también, si es que tenemos hijos, ya empezamos a nuestros hijos a enseñarles estas mismas cuestiones a ellos, y lo mismito ocurre en la organización. Porque, pues, los seres humanos, seamos padres de familia o ejecutivos de una organización, somos contexto. Le damos significado al texto que nos rodea, ¿no? Entonces, correcto, reconozcamos que vivimos hoy en un mundo donde los negocios que ofrecen experiencias emocionales están logrando mayores ventas, mayores clientes, y aquellos que no se han dado este brinco a crear experiencias emocionales para sus clientes están cerrando las puertas. Yo les pongo en el artículo que escribí, es que Toys R Us, me imagino que ustedes recuerden, una tienda de juguetes muy famosa en Estados Unidos, acaba de declararse en bancarrota, ¿sí? Uh-huh. El caso es muy interesante porque por muchos años, muchísimos años, ellos fueron los líderes en el ramo de juguetes para niños. Fíjate, ellos tenían en sus pisos de ventas las marcas más reconocidas, ¿sí? Mattel, Hasbro, todo lo que se les pueda ocurrir, ¿sí? La variedad era increíble. Las opciones de compra inimaginables, eran unas tiendas inmensas. Una plantilla de empleados todos uniformaditos, fantástico, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué creen? Todo lo anterior no te daba una experiencia de compra, sino todo era una transacción. Ok, ok. Vaya, el juego X cuesta tanto, adiós ya. Sí, tú no podías tocar, sentir, oler, disfrutar del juego. Correcto. Eso es, por ejemplo, lo que algunos amigos para los cuales trabajo, están creando una gran diferencia en gimnasios, en cafeterías, en restaurantes. Ya no es siéntese y qué quiere y hasta luego, ¿no? Correcto. El servicio con el que nos reciben los meseros, los baristas, los coaches del gimnasio, o simplemente la persona que nos sirve helado, está más preocupada por saber, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cuál es tu nombre? Déjame tomarte tu nombre. Y eso hace una gran diferencia en la conexión de humano a humano. Es muy sencillo. Cuando el ser humano es capaz de experimentar, ¿sí? Se detonan estos estados emocionales. Y eso deja una huella. Imagínense usted que ha dejado una huella en el camino. ¿Y qué cree? Lo que queremos internamente es volver a sentirlo. Correcto. Volver a sentirlo. Cuando tú sientes amor, tú quieres más amor. Cuando alguien te golpea, pues es muy raro el que voltea por su golpe, regresa por su golpe. Los hay, los hay. Bueno, pero es antes, más común. Antes había ese concepto de que la humildad era voltear el cachete después de, exacto, que te habían abofeteado, ¿no? Exacto. Pero qué equivocación. Ahora es esa. Estamos en otro mundo. Me encanta, siempre hablo de Starbucks, porque Starbucks es una empresa que ha roto paradigmas. Y el primer paradigma que ha roto es el siguiente. Una de sus filosofías core, ¿no? Así, vertebrales, de la columna vertebral, es la felicidad. Correcto. Fíjense, nos quiere hacer sentir esa felicidad. Entonces, nosotros entendemos que el futuro de las empresas de productos, de servicios, es la última pieza del negocio. Y este, amigos, es el mundo emocional al 100%. Correcto, correcto. Es la entrada del mundo emocional. En el 2019, ¿sí? Sí, sí, sí, te escuchamos. Es la entrada del mundo emocional a los negocios, ¿no? Y como dices tú, el ejemplo es Starbucks, ¿no? Y bueno, tienes la fortuna de conocer Starbucks por dentro, ¿no? Son tus clientes. Correcto. Pero bueno, amigos, fíjense qué importante reflexión. Porque pues yo conozco muchos empresarios que andan en la búsqueda de decir, bueno, ¿cómo le hago? Porque pues mis clientes se me han ido, me han dejado, quiero vender más. Y pues este es un camino fundamental que van a tener que explorar para regresar y no tener que cerrar como una tienda de juguetes. Imagínese usted, por no haber tomado en cuenta la experiencia, como le llaman ahora en el marketing digital. Pero bueno, ahí tiene usted, la verdad que pues yo le invito a reflexionar con lo que nos trajo Gonzalo hoy y armemos un programa para manejar sus emociones en su negocio. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ahora estamos escuchando a Vintage Trouble con Total Stranger, así se llama esta canción, del álbum The Bomb Shelter Session. Buena música, esto es de allá de julio del 2011. Estamos oyendo a Vintage Trouble, esto que fue grabado en Los Ángeles, California. Buena música, buen rock and roll. Laura tiene una recomendación para nuestros radioescuchas. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar de Adi Timper, Somos tu mejor solución. Y bueno, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos acabados y en impermeabilizantes. Ahorita que pasaron estas lluvias y que siguen, pues espero que ya los que tengan sus goteras vayan pensando en impermeabilizar, y qué mejor que hacerlo con un excelente asesor y con los mejores productos como Adit Imper. Además, descubre en cualquiera de las 4 sucursales que tienen las mejores gamas de productos que vienen acompañados de una asesoría profesional que es indispensable para tener el producto ideal, sobre todo para cubrir esa necesidad específica. También cuentan con equipo especializado y profesional para realizar diferentes trabajos necesarios, como cubrir diversas inquietudes y necesidades de la casa, oficina o de la construcción. Son también distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia los respaldan, además de que cuentan con certificados en todos sus productos y también en la preparación y la aplicación de los mismos, ya que tienen a sus profesionales, profesionistas certificados en esta materia. Y bueno, no esperes más, contáctalos al 944-09-13 o búscalos en Facebook como Adit Imper o en la página www.aditimper.com.mx. Muy bien, ahí tiene usted, hágale caso a Laura y le mandamos un saludo a mi querido amigo Mario Gamboa Niquete, que es el dueño de Adit Imper. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Vamos a cerrar la conversación con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California. Bueno, Gonz, nos pediste que pusiéramos algún ejemplillo por allá, entonces, si te parece. Mira, curiosamente acabamos de vivir una experiencia, Robert y yo, que regresábamos de Oaxaca, que perdimos nuestro avión, nuestro avión de conexión en la Ciudad de México. Desafortunadamente, sí, para nosotros compramos una compañía de aerolínea para ir a Oaxaca y otra aerolínea para ir y venir de México, ¿no?, de la ciudad. El caso es que la conexión de Oaxaca a México se retrasó 2 horas por mal tiempo, y por supuesto cuando llegamos a México nuestro avión ya se había ido. El ejemplo, ¿a qué va? Pues tratamos de acercarnos a la compañía con quien perdimos el vuelo para decirles: oye, soy cliente, te compré, o sea, yo vine contigo a la Ciudad de México y me quiero regresar a mi ciudad, pero bueno, volé a otro lado por las diversas horarios, diversos destinos que tú no cubrías, tenía que agarrar otra aerolínea, pero quiero regresar a casa y te quiero comprar otro boleto de avión. ¿Me das algún descuento? ¿Tengo alguna preferencia? Y mira, Gonz, cero. Y lo peor fue la actitud. Vuelve a comprar tu boleto a precio completo y a ver a cómo está hoy, porque te quiere regresar mañana. Porque aquí en México es diferente, no es como allá de que pues a última hora te venden el boleto bien bonito y barato para que se vaya lleno el avión. Aquí no, mientras más premura tienes, más caro es el boleto. Entonces, esa falta de, por ejemplo, yo me voy a ir no solo a la línea aérea, me voy a ir a la temperatura de la piscina del aeropuerto entero. Debe estar fregadísimo, porque no hay una coordinación entre aerolíneas. Tal parece que se están dando de codazos y de patadas para ver, y todos contra el cliente, para ver quién frega más al cliente, y sin tener una coordinación entre ellos de decir: oye, pues bueno, sí, venías de esta otra aerolínea y sí consta que fue por cuestión de tormenta, o sea, te voy a hacer un descuento o algo. Pero ¿sabes qué, Gonzalo? Nada, absolutamente nada. La piscina del aeropuerto está helada. Claro. Ese es mi juicio, claro. Sí, no, te sigo, ¿no? La verdad es que es complejo porque, número uno, no hay una cultura de servicio al cliente. Si no hay una cultura de extorsión al cliente, ¿no? Sáquenle el dinero al cliente. Fue Interjet, amigos, sí. Y es sobre de las carteras, vámonos, ¿no? Sobre las carteras, adelante. Lo cual está bien, o sea, también es parte del negocio. Sin embargo, ahí pues tenemos una gran oportunidad. Deberíamos acercarnos a Interjet y decirles, miren, hay un tema claro, interesante. Claro. Ustedes no suben varilla, ¿no? A los aviones. No suben ladrillos a sus aviones. Suben seres humanos. Y los seres humanos sienten. Y los seres humanos nos confundimos y perdemos aviones porque no controlamos el clima. ¿Sí sabían eso? Por ejemplo, ¿no? Que sí. No tenemos el poder de quitar la lluvia para llegar a tiempo y no perder nuestros vuelos de avión. Pero estamos hablando de un tema que está muy enraizado en la cultura del ser humano, no solamente el mexicano, ¿eh? Pasa en los mejores aeropuertos del planeta. Como pueden ver ustedes, y hablándole también al auditorio, pues las emociones tienen una influencia grandísima en los resultados de los negocios, porque es probable que ustedes ya no viajen con esta línea aérea. Es correcto. ¿Sí? Es probable que ustedes ya no elijan viajar con ella. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un equipo de personas que trabajan en una empresa que están constantemente siendo inspirados, escuchados, que tienen espacios para la creatividad, para la celebración, van a tomar acciones que se traduzcan en resultados. Por el contrario, un equipo que está constantemente siendo amenazado, castigado, insultado, limitado en sus espacios de apertura, bueno, pues va a ser un equipo cansado que cuando llegue el cliente y le diga, oiga, perdí mi vuelo, a decir, pues hágale como quiera, usted cómprelo y se acabó, esa es la única opción. Porque no existe esa predisposición a servir al otro. No solo eso, si imaginan ustedes las conversaciones internas que tienen estos empleados, están llenos de reclamos, de indignación, y eso desafortunadamente va creciendo en la empresa como un tumor, desafortunadamente. Es correcto. Pero la tendencia es a desaparecer, ¿eh? de esas líneas aéreas o organizaciones o negocios, desafortunadamente para ellos. Ahora, vivimos un momento histórico, ¿eh? Donde es necesario que estas organizaciones, estos negocios, se desarrollen y actúen con conciencia emocional. De alguna manera, ya lo dije, el viejo modelo de las amenazas para conseguir resultados son parte de otra era, ¿sí? Correcto, absolutamente. Aunque no se ve, estas organizaciones, estas empresas van creando enemigos en sus empleados y en sus clientes. Entonces, ¿a qué les invitaría yo? Les quiero regalar tres estrategias para incluir en su día a día en los negocios, esperando que con esto puedan dar ustedes un vuelco o mirar, ¿no? Contemplar, incluir el mundo emocional en su negocio. Adelante, número uno es, venga. Desafiar sus paradigmas. Atrévase a ver los ojos desde un nuevo lugar. El sistema necesita verlo desde otro lado y para eso se necesita la emoción de la valentía. Y un poquito de miedo para redescubrir lo que veíamos todos los días. Segundo, invite a un experto en emociones a su empresa. Necesita que alguien que conozca emociones le eche un ojo a la piscina, ¿sí? Es necesario. Claro. Usted no lo sabe. Entonces, invite a Laura y a Roberto, ¿sí? Esto hace la diferencia. Y el tercero es practicar, es la clave. Porque usted me ha escuchado decir muchas veces aquí que somos aquello que practicamos. Y una forma muy efectiva es practicar conversando. Escúcheme bien, las conversaciones abiertas y sinceras con nuestros empleados nos permiten limpiar las arterias de ese sistema que es su negocio. Así que ahí lo tiene. Oye, pues sensacional. De veras, vamos a ir a tocarle la puerta a Interjet, pero para ofrecerle, le voy a llevar el programa este para que lo escuchen. Pero bueno, ¿cómo para ayudarlo? ¿Dónde te pueden localizar, Gonzalo? Por supuesto, www.gonzalocordoba.com y en @GonzaloCordoba, feliz de recibir sus comentarios, sus sugerencias y ojalá sus invitaciones. Pues muchas gracias, Gonzalo Córdoba, por estar aquí en este programa. Nos vemos para la próxima. Gracias, vámonos. Gracias, Gonzalo. Hello. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos gracias mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.